noche. Tanto te he buscado, tanto te he esperado, y esta noche te encuentro. Me dices tu nombre, te digo yo el mío, más otras preguntas y así comenzamos. Te cuento que siempre tú a mí me gustabas, y aquí esta noche te puedo abrazar. Esta noche no falta más nadie, Dalila llegó y se enamoró. Aquí esta noche no falta más nadie, Dalila llegó y se enamoró. Oh, Dalila, oh, mi Dalila, oh, Dalila, oh, mi Dalila. Comenzamos, te cuento que siempre tú a mí me gustabas, y aquí esta noche te puedo abrazar. Noche no falta más nadie, Dalila llegó y se enamoró. Aquí esta noche no falta más nadie, Dalila llegó y se enamoró.